estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Esto acaba de la historia y sus mitos. Me escondí. Bienvenidos al maravilloso viaje del hombre a su propio pasado, a la historia. La historia develada de manera escondida y simbólica dentro de los relatos míticos. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Amigos y amigas, buenas noches. Una vez más les damos la bienvenida a este su programa, La Historia y sus Mitos. Yo soy Alondra Domínguez Ángeles y como siempre es un placer compartir este tiempo y este espacio para conocer y difundir la historia. De igual manera y como cada semana, agradecemos el apoyo para la realización continua de este programa a los productores de la estación Radio Ciudad Plástica, Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Bueno, pues, durante esta semana, y durante las últimas dos semanas y ahora, hemos tenido invitados en pareja o en trío, que han presentado diferentes avances de sus trabajos de investigación. El día de hoy es el turno de dos alumnas de la Licenciatura en Historia de México, que entran a octavo semestre. Ellas son Estrella y Valeria. Buenas noches, chicas, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Estrella y Valeria nos van a platicar sobre dos temas relacionados. Una, primeramente, porque se contextualizan dentro de la cultura náhuatl, especialmente en las fiestas mexicas, en la forma en la que se plasma esto, y son temas relacionados. Estrella nos va a platicar sobre la simbología de dos diosas. ¿Es así, Estrella? Sí, es sobre la iconografía entre dos diosas. Y, por su parte, Valeria va a platicarnos sobre elementos iconográficos con los cuales podemos distinguir al dios del fuego. ¿Es así? Así es, así es. Voy a platicar acerca de los elementos iconográficos para representar a la deidad denominada Xiutecuhtli. Bueno, de esta manera vamos a comenzar. Y no sin antes mandar un saludo y bueno, la estación, los productores y su servidor estamos de plácemes porque precisamente nuestro compañero fundador de esto, junto con ellos Arturo Cruz Flores, fue dado de alta en el hospital, ahora a mejorar su corazón con otra dieta, pero le vamos a enviar saludos, nuestros mejores deseos a él y a su esposa Adriana, ¿no? Así que de verdad, pues un abrazo y nos da mucho gusto que nos tengan buenas noticias. Así que comenzamos. Estrella, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, el estudio se trata de la diferencia iconográfica entre Chicomecoat, que es la diosa de los mantenimientos y del maíz maduro, y Xilonen, que es la diosa del maíz tierno. Ok. ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo esta? Yo sé que va a ser tu proyecto de tesis, ¿no? ¿Cómo surge la idea de sacarlo, de llevarlo a cabo? Bueno, inició por la participación en un proyecto. Se está realizando el proyecto de un catálogo razonado de las piezas prehispánicas que hay en todo el estado de Hidalgo. Y es así como se realizó este estudio acerca específicamente de las diferencias entre estas diosas. En este estudio en específico estamos analizando el corpus que se encuentra al resguardo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Abasolo. De igual manera, ¿estás elaborando este proyecto en coordinación de alguien más? Así es con la doctora Montserrat Camacho, que es doctora de la universidad y que es la coordinadora de este proyecto. Ok, bueno, Estrella, un poco, yo que he leído un poco tu trabajo, nos enfrentamos básicamente a esto. Vas a presentarnos los rituales, ¿no?, y las formas con las cuales se representan a estas dos diosas debido a sus veintenas. ¿Es así? Sí, así es la iconografía, son todos los rasgos que nos definen a las diosas y la forma en cómo podemos distinguirlas entre ellas. ¿Con cuál de los dos vamos a comenzar? Yo estoy de acuerdo a lo que nos has platicado y aquí me gustaría que fuéramos apuntando para nuestros radioescuchas y quedara muy claro, cuando hablas de una y de la otra, ¿son dos deidades femeninas, es cierto? Así es, son dos deidades femeninas, de hecho se trata de la misma, solamente que como en muchos casos es de una temporalidad diferente, es decir, al hablar de Chicomecoatl estamos hablando de la diosa del maíz, pero un maíz maduro. Y en cambio, al hablar de Xilonen, es la misma diosa del maíz, pero un maíz tierno. ¿Y con cuál vamos a comenzar? ¿Con la joven o la anciana? La anciana. Vamos a tratar primero con Chicomecoatl. Bueno, ella era la diosa de los mantenimientos, entendiendo por mantenimientos todo lo que se come y se bebe. Por tanto, los mantenimientos para vivir, y cualquiera que le faltaran, desmayaba y moría. Chicomecoatl hacía todos los géneros del maíz, de frijoles y de cualquier otra legumbre. Es la diosa siete serpiente, pues su nombre tiene ese significado. Chicome significa siete y coatl es serpiente. Con ella están relacionadas dos fiestas. La primera es del cuarto mes, llamada Huitzontli. Esta fiesta está dedicada al dios Sinteotl y a la diosa Chicomecoatl. Se ayunaba 4 días antes de la celebración. Posteriormente, los adultos ponían ramos y espadañas con sangre de autosacrificios proveniente de las piernas y de las orejas. Ponían delante de los altares de la diosa lechos de heno con las orillas tejidas y el resto suelto. Esto lo hacían en una casa llamada Telpoxcali. Recogían el maíz y otras hierbas y hacían tortillas y una rana asada. Ponían también harina de chía y de maíz tostado. Estas revueltas con frijoles. Toda la comida la llevaban en la tarde al templo de Chicomecoatl y ahí la comían. Las mujeres vírgenes llevaban mazorcas al templo para bendecirlas y después estas mazorcas secas eran las que sembraban. La segunda fiesta que se relaciona con ella es la del undécimo mes llamada Ochpanistli. En esta fiesta se levanta la cosecha y se le agradecen los mantenimientos recibidos. Por tanto, en la fiesta de Huitzontli era una fiesta de carácter petitorio, mientras que en la fiesta de Ochpanistli era una fiesta de agradecimiento por las cosechas recibidas. Esto es en cuanto a la deidad Chicomecoatl, ¿no? Así es. Creo que es aquí necesario, enriquecedor, el recordar a nuestros radioescuchas o a aquellos que son nuevos que nos están sintonizando por primeras veces esta concepción de dualidad que existe en el panteón mesoamericano, ¿no? Las deidades son creadoras, son destructoras, son jóvenes, son ancianas, y de aquí lo que tú nos presentas. Un lado en el cual, es el que nos va a presentar apenas porque es Xilonen, en el cual es la juventud y todo lo que simboliza con esto, y en el otro lo que es el lado de la vejez, pero de la vejez vista como una manifestación del maíz, ¿no? Por lo que nos lo estás diciendo. Así es. En cuanto a su análisis iconográfico, esta se le representa por lo regular con maíces en las manos, como representando su función como diosa del maíz maduro. Es representada con una falda hasta los tobillos, con adornos de flores acuáticas, y tiene por lo regular un collar de piedras finas verdes. Como ya dije, en la escultura que estamos analizando del corpus de la universidad, estos elementos no se observan. Sin embargo, sí presenta una macali en forma cuadrada con dos rosetones y listones que cuelgan del mismo. E incluso se llega a apreciar que en un inicio el tocado contaba con más rosetones. Estos rosetones representan las 4 direcciones del cosmos, conocido también como el tocado del templo. Posee un quexquemetl, que es una capa triangular que cae sobre su pecho y espalda que tiene en la parte del cuello y forma en forma de triángulo, lo cual siempre da la imagen de ser mujer. Y en la parte posterior de la figura también se pueden apreciar muy bien los rosetones, los listones y el quexquemetl. Es importante lo que estás diciendo de rosetones, porque hace poco en una presentación introductoria a su proyecto, precisamente Montserrat hablaba de esos rosetones y que, bueno, hoy en día se observan en las piezas sin color, pero cuando tenían color precisamente tenían los colores que simbolizan los rumbos del universo. ¿Es cierto, Estrella? Sí, así es. Regularmente esto se puede apreciar de mejor manera en los códices, en las representaciones que de ella aparecen. y cada color representa un rumbo del cosmos. Así también los listones y los rosetones podrían tener este significado. Haciendo mención que los rumbos en el México prehispánico, en la cosmovisión, los colores con los que se asocian los rumbos cósmicos son negro, rojo, amarillo y blanco. Y bueno, ahora vamos a hablar de Shilonen. Ahora sí vamos con Shilonen. Y ella es la que anda como mazorca tierna. Su nombre tiene un significado de peludo, porque es precisamente cuando el elote es tierno y entonces tiene muchos pelos, por eso significa su nombre peluda. Es la deidad del maíz de forma joven, tierno. Se considera que podría ser hija de Chicomecoatl y tenía una función fertilizadora. A ella está dedicada la fiesta del octavo mes, llamada Huaytecuhtli. La fiesta comenzaba 4 o 5 días antes, cuando se le daban de comer a todos los pobres. Hombres, mujeres, niños y niñas comían de lo que se les ofrecía. Lo más característico era un brebaje que se le preparaba con harina de chía, llamado champinoli. Después platicaban y comían lo que se les había sobrado. La fiesta duraba 8 días y se hacía debido a la escasez de comida que se daba en el momento por la época. Al terminar esto, los hombres y mujeres participaban de la fiesta, bailando, y las mujeres iban con huipiles muy adornados y costosos. De esto solo participaban los ejercitados de la guerra. Los hombres iban adornados con los besotes, que es un adorno del labio, de una perforación, y lo poseían... Egresados, están ahorita terminando, y que vino precisamente Ileana. Nos platicaba de otra área, era maquillaje corporal y modelaciones, ¿no?, en el cuerpo, en la cultura maya. Y una de las cosas que nos explicó brevemente fue el besote, ¿no?, precisamente. Sí, así es. Ellos tenían ese privilegio de portar estos besotes. Después de ello, mataban en esta fiesta a una mujer que previamente le ponían los arreglos y adornos de la diosa. En el tocado, ¿no? Me parece que toda la ataviaban. Sí, le ponían todo el atavío que lleva, como ya mencionábamos, los rosetones, los listones, la vestían tal cual la diosa, y antes de matarla hacían una ofrenda llamada Shalakia, que también la hacían en 4 puntos representando una cuenta de 52 años, que es una cuenta calendárica de suma importancia para el entorno mexica. Otras mujeres se la pasaban bailando y cantando toda la noche delante del templo de la diosa Shilonen y alrededor de la mujer que moriría. A la mañana siguiente se unía a los hombres a los bailes, todo en torno a la que habría de morir, que representaba la diosa. Por último, ya muerta, comían chilotes y cañas de maíz, y antes de esto nadie comía nada de esos alimentos. Estrella, perdón la interrupción, me parece que los chilotes son precisamente unos tipos de lotitos, pero lo que sigue de bebés, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. ¿No? Es porque todo lo que nos presentas, todo este ritual en cuanto a Shilonen, está de alguna manera simbolizando ciclos de crecimiento del maíz, ¿no? Sí, es todo el ciclo del maíz desde que se está sembrando, desde el momento en que se va a sembrar, cuando ya se tiene toda la cosecha y hasta que el elote muere, hasta que la planta como tal se desecha. Se desecha. Bueno, es importante resaltar que en la fiesta de Huaytecuhtli, el cabello de la mujer sacrificada representaba los pelos del elote. En el sacrificio de la mujer en la fiesta, incluso la propia decapitación debió tener un significado que pudo ser el elote, simulando las primeras cosechas y el desprendimiento del elote de la planta. Así como el desollar a la mujer se asemejaba con deshojar el elote. En la iconografía de Shilonen, comparte aspectos con Chicomecoatl, puesto que ambas son relativas a la fertilización del maíz. Por lo tanto, Shilonen es a veces representada con mazorcas en sus manos, tiene una pluma verde que representa el maíz. Esta pluma puede salir de su tocado en la parte de en medio o en los lados. Su pintura facial es mitad roja y mitad amarilla. Tiene un collar de piedras finas verdes, su camisa y faldellín con flores de agua y su escudo es su palo de sonajas en una mano. La escultura del corpus analizado no posee rosetones, sin embargo, tiene un tocado adornado del cual se puede apreciar los listones que de él penden. Asimismo, La diosa se representa regularmente con orejeras. Sin embargo, en la escultura que se estudia debido al tocado, no se puede apreciar que las tenga. Lo que sí posee es un nudo en la parte del tocado que no se especifica que tenga un significado. Sin embargo, es un elemento característico en muchas de las representaciones de esta deidad. Tiene una nariguera llamada Yacamestli. Esta también representaba un estatus alto. Y en cada una de sus manos sostiene un simantium o un par de mazorcas de maíz decoradas con tiras de papel. Se aprecia el huipil y la falda, que por el deterioro no se aprecia la pintura, sin embargo sí se aprecia un diseño en la falda. También es llamada diosa del maíz tierno, muñeca de los jilotes, diosa de los elotes tiernos de maíz. Regularmente se representa con los elotes en sus manos. En la parte de atrás de la escultura se observa el atavío de su tocado con el elemento que se parece a un moño. El moño podría tratarse de lo que Durán describe en la fiesta Huitecuilhuit, que se amarraba la pluma al pelo de la representante de Xilonen con una cinta roja. La cinta representaba el principio del otoño. Posee los listones que cuelgan, sin apreciarse en este caso los rosetones, debido probablemente a que Xilonen poseía un tocado más sencillo. En la escultura del corpus que analizamos, no se aprecia como tal un atado o faja en la parte de la cintura, lo que refiere Corona Sánchez se trata de la faja Xicoli o enredo Cuetli, pero que por lo regular las representaciones sí lo poseen. ¿Qué es lo que encontraste que tú consideres que es lo más valioso de la iconografía de los elementos que forman a estas dos deidades? Bueno, pues podemos decir que plantar, crecer y cosechar eran actividades diferentes e importantes. En cada época se tenía un dios que era el que iba a apoyar esas actividades y las iba a bendecir para los mayores frutos y la mínima escasez. La diosa del maíz tiene cuatro sucesiones. Xilonen es la más joven. Sinteot personifica la etapa juvenil y masculina. Chicomecoat es la madura e Ilamatecutli la vejez de la misma. Xilonen podría distinguirse de Chicomecoat por un tocado más sencillo. Asimismo, existen autores que especifican que en algunas representaciones se muestra a Xilonen con el cabello corto, con el objeto de mostrar su jovialidad. En algunas representaciones, igualmente se podría distinguir a Xilonen porque se muestra con un palo de sonajas en una mano y en otra mano solo mazorcas. Sin embargo, realmente no se ha podido definir algún rasgo en concreto con el que podamos hacer la diferencia en las representaciones escultóricas de Chicomecoat y de Xilonen. Esto es entendible debido a que la diferencia en la cosmovisión mexica únicamente era la edad de las diosas. Mientras que Xilonen era una niña de unos 12 años, Chicomecoat era ya una mujer adulta. Muchísimas gracias, Estrella, por la precisión, por estos detalles. Y bueno, de igual manera, comunicamos a todos nuestros internautas que recuerden que además de escucharnos, lo cual apreciamos, en el momento que ustedes deseen pueden descargar el podcast, que una vez que fue pasado al aire el programa aparecerá en la página. Y bueno, vamos ahora a continuar con otra deidad y también con características iconográficas, ahora en la voz de Valeria. ¿Estás lista, Valeria? Sí, claro. Pues tú nos vas a tratar a una deidad diferente, ¿no? Y que además tendemos a masculinizar, porque es, hasta decimos, el dios, no la diosa, del fuego. ¿Es así? Así es. Yo voy a hablar de la deidad denominada Xutecutli, aparte de que tiene otras muchas denominaciones. Y bueno, ¿qué nos vas a contar sobre okay. Xutecutli? Voy a hablar específicamente de los elementos iconográficos que se utilizan para representar a esta deidad. Quiero comenzar hablando de lo que es en general iconografía. Es el estudio del significado de las imágenes o de la descripción de las imágenes. En este caso, pues las deidades mexicas o de cualquier otra cultura se representaban con alguna imagen, en códices, en piezas escultóricas, etcétera. Y en este caso, pues lo que yo hice en mi trabajo es una descripción de estos elementos característicos que se utilizaban para representar a el dios del fuego, Xutecutli, que es una de sus acepciones, dios del fuego. ¿Y qué son precisamente, qué es lo que encontraste? En este ejercicio de comenzar a reconocer los elementos que conforman la representación, el testimonio visual con el cual podemos distinguir la deidad del fuego, ¿qué es lo que fuiste encontrando, Valeria? Ok. Bueno, pues en un primer momento, que Xiuhtecuhtli es una deidad que tiene diversas acepciones. Como muchas otras, así como lo comentó Estrella, tiene diferentes significados. Uno de estos significados, pues es Dios del Fuego, o como lo denomina el autor López Austin, que es un investigador connotado en Historia y Cosmovisión Mexica. Además, aquí lo hemos citado, y yo creo que el productor nos voltea a ver, porque todo que viene a hablar de Mesoamérica hemos citado a López Austin, pero es que cualquier trabajo serio sobre Mesoamérica cita a Alfredo López Austin. Así es. Alfredo López Austin es un connotado investigador que estudia la cosmovisión mexica, y entonces, en ese tenor, él lo denomina a Xiuhtecuhtli Dios enmascarado del fuego. Sin embargo, en su estudio también utiliza otras formas de nombrarle. Entre ellas está el Señor del Fuego, Señor del Año, y que también por su apariencia de vejez, encontramos algunos autores más que lo denominan como Huehueteotl, que significa Dios viejo. Así también hay algunos otros autores que, por ejemplo, tenemos a Bernardino de Sahagún, cronista de la Nueva España, que en su crónica o en su obra de Las cosas de la Nueva España, lo denomina también Ixcozauqui, que significa el que tiene amarillo el rostro, por este color que se relaciona con específicamente el fuego. ¿Qué otros elementos? Vemos el color que nos dices que se asemeja con el fuego, pero hay otros elementos que representan a esta deidad, porque de igual manera tú mencionabas, también a veces se enfatiza sus características de vejez. ¿Qué más tenemos? Efectivamente, pues en la investigación de Alfredo López Austin, lo representa como una figura antropomorfa, que significa que tiene forma de humano, sedente, que se encuentra sentado con las piernas cruzadas al frente, y encorvado, con las manos colocadas sobre las rodillas. Esta es una forma común de representar a Xiuhtecuhtli. Y posee como distintivo un gran cilindro de poca altura sobre la cabeza. Y en la pared de este cilindro aparecen cuatro figuras, que son llamados por López Austin ojos, alternados con cuatro pares de barras. En la parte superior del cilindro se encuentra en relieve símbolos acuáticos, porque también, a pesar de que Xiuhtecuhtli tiene muchos elementos característicos del fuego, así como lo comentabas cuando Estrella estaba hablando, también se caracteriza por tener elementos de agua en esta dualidad. Y entonces tiene elementos acuáticos y también elementos de pluma. Xiuhtecuhtli también tiene anteojeras consistentes en dos placas rectangulares redondeadas. Y sobre la boca existe también una tercera placa. Es una forma común de representarle. También hay otras variantes en otro tipo de obras. Es muy interesante, Valeria, y aquí me gustaría apuntar una cosa, si me lo permiten ambas, tanto Estrella como tú. Nuestros internautas, pues nos regalan su tiempo, ¿no? Lo cual nos permite dialogar, pero tal vez se preguntan, cuando hemos venido a presentar trabajos que son sobre imagen, les dejamos mucho a la imaginación, porque estamos hablando, pero bueno, lo que hemos sugerido, y espero también, es que por medio de la página de la estación, si alguien quiere la imagen o quiere saber cómo, nos contacten. Entonces los contactamos con ustedes para que ellos, si quieren de alguna manera comparar, contrastar o ir repitiendo la narración a través de ver la imagen, puedan tener un material visual. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces, bueno, a nuestros internautas les recordamos esto. Si hay algún comentario, si alguien quiere la imagen sobre las cuales las chicas han venido a hablar, las imágenes, con gusto pueden solicitárnoslas y estaremos en contacto y felizmente enviándoselas. Perdón, Valeria, continuamos. Sí, claro. Como estaba comentando, pues también se puede observar dentro de su boca dos dientes, y esto también se hace se hace alusión a que se trata de una persona que está en la vejez porque ya está perdiendo sus piezas dentales. Es por eso que se representa con dos dientes y también por eso mismo tiene relación que le llamen Dios viejo o Señor viejo. Por lo desdentado. Y sí, así aparecen varias representaciones, no solamente en la Laya Mexica. Las edades desdentadas nos están indicando una edad avanzada. Así es. Como adornos, también podemos mencionar que lleva un collar de cuentas anchas en varios sartales con pectoral trapezoidal, o sea, está en esa forma. Y a veces tiene brazaletes de cuentas igual anchas y placas. Aquí habrá que decir, Valeria, que cuando, creo yo, cuando te refieres a decir sartales, son una especie de collares. Así es. Para quien no está familiarizado con el vocabulario, sartales son collares como muy largos, ¿no? Es como su característica en la iconografía. Así es, y tiene estos collares, tienen cuentas que son anchas o muy gordas. Eso también es característica de la iconografía del dios del fuego. Así también podemos observarle con grandes orejeras cilíndricas, como ya lo habíamos mencionado. Ese es un aspecto importante de la imagen de Xutecutli. Valeria, estos elementos, ¿qué has logrado identificar? ¿Qué es lo que has podido entender? Bueno, pues básicamente el dios del fuego tiene diversas acepciones. Las acepciones van desde que tiene elementos que tienen que ver con este fuego, que es muy característico de la cultura mexica, y también con su dualidad, que es el agua, o sea, tiene elementos acuáticos también. Es uno de los dioses más importantes, aunque Bernardino de Sahagún en su obra no lo menciona como de los de mayor importancia, pero sí es de los dioses que tienen mayor edad. Y por eso tiene mayor importancia, o es de los que tienen más significados o acepciones. En otro elemento importante de la imagen de la representación del dios del fuego, Xutecutli, es que en la parte superior, arriba de su cabeza, tiene dos protuberancias rectangulares. Estas protuberancias hacen alusión a bastones para hacer fuego, lo que se relaciona con el elemento que lo representa, que es el fuego mismo. Así es. Así también hay otro elemento que está en una franja que tiene en la frente, que muchas veces así también se representa, y en esta franja tiene una ave, y esa ave también se relaciona, no nada más escultóricamente, que es la imagen que ahorita les estoy describiendo, sino en la pintura. Esa ave se relaciona directamente con la deidad Xutecutli. ¿Podemos saber qué ave es o no? ¿Qué ave es? En la fauna, por decirlo así. Es una ave que se llama cotinga. Y es una ave que tiene relación con el espacio donde se adoraba a Xutecutli. Ah, qué interesante. ¿Qué otro elemento, Valeria, podrías encontrar que nos ayudara a identificar a la deidad? Bueno, pues como había comentado hace un momento, las dos piezas dentales que se le observan, aunque también es importante mencionar que en otras representaciones Xutecutli también puede ser una deidad joven. Nada más que es mucho más característico de él ubicarlo como Huehueteotl, que es un dios anciano, y por eso también se le ven las dos piezas dentales. Pero por ejemplo, en algunos códices no aparecen más bien estas dos piezas dentales, entonces podemos también relacionarlo con juventud o en una versión más joven. O sea, no aparece desdentado, sino su rostro se ve más jovial. Así es. Esto es muy interesante. Pues una anotación, y de aquí voy a enviar un saludo. El día de hoy, y le comento a los productores, nos pidieron la dirección del programa. Al ratito lo vamos a enviar en la página Arqueología Viva de México, la cual el director ya estuvo con nosotros alguna vez, Tonatiuh Matus, haciendo un programa doble interesantísimo sobre la conquista, por cierto. Y el día de hoy nos pedían la dirección. Entonces, de antemano, un saludo a nuestros amigos, editores de Arqueología Viva de México. El día de hoy estamos enviando la dirección para que puedan escuchar el programa, Y de igual manera, a ellos les interesa descargar programas anteriores, así que bueno, vamos a ponerlos en contacto. Y entonces, un saludo a Arqueología Viva de México, y también les aviso esto, tanto Estrella como Valeria crearon de forma escrita y más breve lo que les trajeron a compartir el día de hoy, así que pueden estarlo descargando, pero de esta forma escrita, en la página donde nos pidieron la dirección de Radio Ciudad Plástica para descargarlo, va a publicar una parte sobre el estudio de Estrella, que es la próxima semana, sale publicado, y dentro de 15 días podrían leer entonces a Valeria. Ahí estamos, y bueno, de igual manera aparecen los escritos de su servidora, que edita para Arqueología Viva de México. Perdón, Valeria, era necesario porque más que es de imagen, a veces lo que quieren es verla, y de esa forma se facilita. Sí, claro que sí. En este trabajo, pues elegí una pieza que aparece en, más bien se exhibe en una de las salas del Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Esa es una imagen de la que van a poder ver en el trabajo escrito, para que tengan mayor claridad de los elementos iconográficos que estoy describiendo. Valeria, ¿por qué decidiste hacer un trabajo sobre esta deidad? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, pues básicamente la colaboración en la creación del catálogo que estaba comentando Estrella es que nos acercó a hacer esta descripción iconográfica de las deidades. Nos basamos en piezas que están en varias exposiciones en el estado de Hidalgo, piezas escultóricas, y con base en esas piezas o en su observación podemos ir describiendo los elementos característicos de la iconografía de las deidades que representan. Entonces, una de esas deidades que he estado revisando con mayor profundidad es la deidad del fuego o el dios del fuego, y es Xiuhtecuhtli. Es por eso que surgió mi interés de hablar de él en este trabajo. De acuerdo, Valeria, porque luego la gente nos pregunta, realmente es que, pues nosotros, hay muchísimas cosas importantes, aquí nuestras invitadas futuras historiadoras, pero ya arrancando el quehacer histórico, y los historiadores, pues es verdad, tenemos cierta libertad a veces de decir, queremos estudiar esto, pero importante es todo, ¿no? Nada más que no nos da tiempo de ver todo, ni una vida completa no nos da, ni la de todos nosotros juntos. Valeria, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Bueno, por último quiero mencionar, aparte de Bernardino de Sahagún, que es un cronista que habla de Xiuhtecuhtli, también hay otro personaje que habla de Xiuhtecuhtli, es Juan de Torquemada, y él también hace esta distinción de que se le llamó también, o se le tendía a llamar, Huehueteotl, que significa, como ya comenté, viejo, dios viejo y antiguo. Y también menciona lo que del color de Xiuhtecuhtli, que tiene que ver con el amarillo, con ojos amarillos, por su capacidad de encenderse o encendimiento. Eso, y porque es, alumbra, ¿no? A partir de ahí. Uh-huh, pues sí. Muchísimas gracias. Como vemos, estos trabajos, al igual que nos han presentado, plantean elementos, fracciones de la historia que a veces no vemos, son trabajos a partir de imagen y que nos retratan finalmente ritualidad, ¿no? No otro tipo de eventos. Obviamente, como siempre, a nuestros invitados les extendemos la invitación para que nos vuelvan a visitar. En el caso de ellas, cuando ya están una tesis terminada, esperamos nos presenten los resultados completos. Y yo sé que eso será de aquí a 1 o 2 años, en el camino de crucifixión que transitarán, sin espantarlas, pero es la realidad, pero así será. Bueno, y hablando de recuerdos, y aquí aprovecho también, y a manera un poco aprovechándonos del micrófono, yo les quiero hacer una invitación a todos aquellos que les gusten las posadas y que quieran recordar posadas al estilo antiguo. El 18 de diciembre, la familia Ángeles va a realizar otra vez la tradicional posada que tenía sin realizarse más de 20 años. Entonces se retoma esta idea y bueno, para mayor información lo estamos publicando por Facebook, por internet, pero si no con su servidora pueden, y ya les estaremos avisando a partir de cuándo va a ser la venta de boletos, ¿no? Así que va a ser la gran posada al estilo Big Band, porque la música que van a tocar precisamente es al estilo de las grandes bandas, con posada, para que es posada con baile, ¿no? Y abre la cena, ahí también les mando un saludo a nuestros amigos Los Príncipes, que pues Los Príncipes cantan, no es por nada, divina. Bueno, ahí estaremos. Y la semana que entra estaremos recibiendo aquí otro programa especial, otro programa también nutrido de lo que han traído estos chicos de Difusión de la Historia, prestándoles espacio. Y dentro de 15 días vamos a estar realizando para todos ustedes una breve reseña del origen de las posadas, para que ya estemos como tal, ¿no? Una breve reseña que, aunque a ustedes les parezca difícil lo que voy a decir, lo vamos a ver en el programa. Vamos a partir de la fiesta de Pancensalistri, que es precisamente la fiesta en honor a Huitzilopochtli, en la cual, aunque no nos hemos dado cuenta, nacieron muchísimos de los elementos con los que se celebra el día de hoy una posada y con los que se pone un nacimiento al estilo Nueva España, no al estilo Europa. Partiendo de esto, una vez más, bueno, agradecemos, como siempre, el apoyo, el tiempo de Eduardo Marmolejo y Mayra Correa para llevar a cabo este espacio, a nuestros invitados, que de verdad yo les digo, el hablar 20 minutos aquí traduce lo que en el caso de las chicas llevan meses preparando, pero hemos tenido a veces, cuando ha venido Liliana, Manuel, Gabriel, son 2, 3, 4, 5 años de investigación. Entonces, en verdad, yo aprecio muchísimo, yo creo que los productores también cuando vienen y de esta forma comparten su tiempo, pero el objetivo del programa siempre ha sido difundir historia y presentarles una parte que no es ni política, ni aburrida, ni son fechas y nombres, sino aquellos aspectos culturales que no conocemos. Yo soy Alondra Domínguez Ángeles, les doy las gracias. Gracias, Valeria, gracias, Estrella. Este es su programa. Gracias. Gracias. Bueno, y para todos, este es su programa La Historia y sus Mitos. Nos escuchamos la siguiente semana. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nosotros somos Ombligo Market y estás a punto de escucharnos. Yo soy Pepe Flores. Yo soy Oscar Kings. Yo soy Hodge. Yo soy Owen Vocal. Pide la música de Ombligo Market aquí en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No te vayas.